algo en ti, bebé, que yo no sé qué es, pero me tiene otra vez maquinando. Lo presentí, bebé, que un día te iba a tener, aunque parezca que estoy exagerando. Yo quiero mil vidas contigo, la luna me habla de ti cada vez que la miro. Oh, yo vivía sin sentido, pero es que esos ojitos me están dando motivo pa' volver a llamarte. Hasta luego, tú me quitaste lo de mujeriego. Pa' no verte lo linda tienen que estar ciego. Y por ese cuerpo, mami, me lo juego. Tú no eres top 100, mami, tú eres top 10, 10. Lo que tú pidas, ten, ten. Tú no tienes compa, que no le tiren, que no le ronquen. Porque tú eres especial, imposible de no mirar. Eres tan fácil de querer y tan difícil de olvidar. Esto que siento no es normal, tú lograste. Ahora por ti veo luces, ya lo tengo todo, falta que me muse. Hablé con el camino, volví a pedirle que nos cruce. Que yo le llego a donde sea, cruzo la frontera. Por ti cojo 100 autobuses. Contarle que por el resto de mi vida seas tú el motor que me conduce. Quiero dormir contigo acurrucao y de madrugada en cuanto y pa'l lao. Mi corazón lo tenía encerrado, pero llegaste tú y rompiste el candado. Mami, tú y yo estamos conectados, de solo mirarme estoy erizado. Ese cuerpito está cotizado, está cotizado. Es que ninguna se te para al lado. Por eso es que te envidian, porque quisieran ser tú. Creo más en ti que en la Biblia. Te falta por conocer lo que no está en Wikipedia. Pero sigue perdida. Y yo